Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Viernes 12 de abril, en vivo desde el Kia Center aquí en Orlando. Estamos en la terraza, en el segundo piso, right above the box office. So cuando lleguen aquí, entren por aquí a saludarme. Venga para acá, venga, venga, venga para acá, venga para acá, venga, venga. Llegaron. Venga por acá, venga, pase por aquí que yo no muerdo. Pase por aquí, pase por aquí. Venga por acá, venga, venga. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Venga, venga. ¿Cómo te llamas? Nibis. Nibis, bienvenida, Nibis. Pégate bien al micrófono. Pégate, Nibis. Hola. Hola, Nibis. ¿De dónde viene Nibis? Yo vengo de aquí, estoy cerca en Orlando. Cerquita de aquí, cerquita, cerquita. Y gracias por venir, Nibis. ¿De dónde eres, mami? Yo soy de Venezuela. Venezuela, ¿de qué parte de Venezuela eres? Los Andes, Mérida. Beautiful, la gente de Mérida en la casa. ¿A quién quieres saludar, baby? Un saludo para mi hijo Christopher, mi hijo Liam y mi pareja Alexander Contreras. ¡Ah, qué rico! Y mañana viene para acá para el solazo a gozar. Sí, por supuesto. ¿Estás ready? Quería felicitarte por tu cumpleaños que es pronto. Y mi pareja que cumple el 27 de abril también. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, Tauro, Tauro, Tauro, Tauro! Bienvenida, Liz, bienvenida. Gracias. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más? ¿Cómo te llamas? Ven para acá, ven. Otra fila, oyente, ven para acá, mi amor. Ven. Saluda ahí la gente, saluda. Saludo, Orlando, saludo. Dile a todo el mundo cuál es tu nombre. Mi nombre es Melissa Checo. Esta es una de mis fieles, pero más fieles oyentes que yo tengo aquí en Orlando. Siempre me taguea todos los días. Desde que yo arranco está conmigo Melissa Checo. Melissa. Yes, sir. Un saludo para ti, un abrazo y encantada de conocerte por fin. Tengo un año tratando de estar cerca así de ti, pero gracias a Dios ya lo hice. Aquí estoy en vivo y en directo contigo, Melissa. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo siempre. Y mañana vamos a gozar el solazo, Melissa. Yes, sir. For sure. Todo el mundo para el solazo aquí en el Kia Center. Un saludito ahí a la gente tuya, Alex. Sí, claro, a Maribel, que me convenció. Me salí del trabajo para venir nada más a verte a ti. Gracias, gracias, gracias. Un sueño realidad. ¡Maribel! Gracias, Melissa. Ok, voy para allá. Esto lo van a vivir mañana aquí en El Solazo. Es problemática. ¡Hey! Es tu maniática, peleándome en la única. ¡Melissa! Tiene su táctica. Es sólida. Le gusta el lollipop. Su amiga es romántica. Una lunática. Let's go. Yo quiero soltarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero soltarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud, ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Película.

mami. Súbele el volumen. Acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonido que mueva la gente, la pista si pone grande, sala cuando se acaba, lo tengo en la mente, no quiero que siga los falsos cantantes que no se merece respeto, yo quiero que pueda seguir escuchando la fiesta que sigo moviendo, ofreciendo, yo tengo el estilo que sigue brindando, el daddy guitar, el daddy yankee, hey, yo nunca me quedo ahí atrás, yo nunca me quedo, yo nunca me quedo ahí atrás, yo nunca me quedo ahí atrás, yo nunca me quedo, óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá, contigo la música reggae para que puedan bailar, óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá, contigo la música reggae para que puedan bailar, óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá, contigo la música reggae para que puedan bailar, óyela aquí, súbala allá, óyela aquí, súbala allá, ya. Donde mi nombre no vengas, si quieres de mi perdón ahora, y dice, donde mi nombre no vengas, si quieres de mi perdón ahora, y dice, donde mi nombre no vengas, si quieres de mi perdón ahora, y dice, donde mi nombre no vengas, si quieres de mi perdón ahora. Y toda la gente me entiende cuando yo le canto, ay mi Dios, no, no le doy la tregua al enemigo embrioso, solo doy a la gente lo que la gente me prioso, que era mi intención hacer ese estilo un poco de los que no paro, no paro, disparo y nunca termino, y el reggae nunca fallece porque Yankee está vivo y está aquí para darte, si lo que nadie está poniendo nada, que es el perro vagamos, ve que te pone a danzar, como dice, donde mi nombre no vengas, si quieres de mi perdón. No, baby. Donde mi no venga. Si quieres de mi perdón. Espera. Yo soy un hombre con estilo grande y siempre misterioso. Al entrar cantando, dice la gente. Vámonos. Espera. Está mi rica, ahora la crío. De toda mi gente siempre vivo orgullo para que tú sepas que nunca te era de mi perdón. Porque a mis espaldas muchas cosas decía. Tú has hablado como una moneda. Que lleva dos caras de señor. Yo le digo que me tengo cara a la que Run nunca es yo. No. Donde mi no venga. Si quieres de mi perdón. Yo le doy y me regamos fe si lo necesita. Yo soy hombre de promedio y el hombre te pinta. Que tú miras a todo el mundo cuando Jackie canta. Tú lo ves ahora moviendo y después yo salta. Y comenta que ese reggae mira a mí me encanta. Ese es Daddy Yankee que no tira a perdonar y dice, donde mi no venga. Si quieres de mi perdona ahora. Y dice, donde mi no venga. Si quieres de mi mi perdón ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Más qué? Ah, sorry, que estoy aquí. ¿Qué? ¿Llegó más gente? ¿Tú me estás diciendo? Ah, ok, ok, ok, ok, ok. Ya está casi, ya casi. 20 minutitos, 20 minutitos. Aquí estamos en un lounge que mañana pues va a estar abierto para ustedes, la terraza. Cuando entren aquí, lleguen tempranito, pueden entrar aquí a la terraza, en el segundo piso, Beautiful Terrace Outdoors. Tiene una barra aquí afuera bien bonita. Oye, esa barra está bien linda. They got a beautiful bar, tienen aquí a little lounge, like a lounge terrace. It's really nice. Overlooking the highway. Ah, espérate, me acaba de mandar un mensaje un camionero. Me dice, Alex, pasé por ahí, por el lado del Kia Center y te toqué la bocina. No sé si me escuchaste. Bueno, por si acaso, toma, esta va para ti. Para todos mis camioneros de aquí, de Orlando, que están en sintonía ahí, todos los camioneros, ok. Bueno, vamos para líneas. A solo horitas, ya mañana, mañana estamos aquí, pero ya para el solazo, para el concierto. Un saludito muy especial, Sensation, para Nick Larrea en sintonía, para Egli de los Santos, para la China Ruiz, para Arilú Hernández, mi hermanito Mambo Party, todos los muchachos de Master Barber Inc., mi hermanito el Rolex y todo el combo que viene mañana para acá, para el concierto, mi hermanito Chris también. El camionero se llama David, David del Bacán. Ah, no, perdón, David el Bacán, el camionero. David, un abrazo, David, para todos los camioneros que están ahí en sintonía. Mi hermanito Franci Andrés Acosta y la gente mía del Versalles, el restaurante Versalles, ahí en la calle 8, todo el combo mío del Versalles. Mira, Franci, ¿soy yo o ustedes tienen un lugar ahí en el aeropuerto? Ayer cuando estaba pasando por el aeropuerto de Miami, yo vi un lugar ahí que decía Versalles. ¿Ustedes tienen otro en el aeropuerto? Creo que hay uno en el aeropuerto. Yo vi ahí empanadas. Yo dije, ese es mi amigo Francis. Las empanaditas de Versalles. Ok, Alex David González en sintonía también. David González. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? No te escucho. Otra vez. What's your name? Háblale, dale. Papi, quítale el Bluetooth, quítale el Bluetooth, quítale el Bluetooth, quítale el Bluetooth. No te escucho bien. ¿Está ahí? A la one, a la two, se fue. Ponme otro, rápido, rápido, rápido. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Hello. Hola, hola. Ay, ¿cómo te llamas, tu nombre? Hola, hola, hola, Alex. Bárbara. Bienvenida, Bárbara. ¿De dónde me llamas, Bárbara? Miami. Bárbara. Miami, Florida. Hola, Bárbara. ¿Cómo estás, mi amor? Háblame de ti. Todo bien, ahora estoy mejor que me pude comunicar contigo. Cuéntame de tu vida. He tratado más de 1,000 veces. Bienvenida, Bárbara. Gracias por la sintonía, mi gente de Miami. ¿A quién quieres saludar, mi Bárbara? A ti, a tu familia, a mi mejor amiga Yasin. ¿Y a quién más? Te escucho todos los días. No, gracias. Nadie más. No hay una media naranja. Me encanta tu programa. Gracias, mi amor. Media naranja, medio limón. ¿No hay nada por ahí? Sí, pero no te escucha. Ah, pero salúdalo anyway. Mándale un saludito, no importa. A Jorge Luis, que lo amo mucho. Jorge Luis, no importa, está, papi, no importa. Yo te quiero como estamos quiera. Estamos medio caliente ahora mismo. Están calientes, pero calientes no de una buena manera, me imagino. O sea, caliente como que están como peleando. Están... Yes. ¿Qué puedo hacer yo para arreglar ese problema? ¿Puedo hacer algo yo? ¿Puedo intervenir? Maybe you could hook me up with an early birthday gift to Miami Beach. I can definitely do that. Would that help? Would that cool you down? Yes, definitely. Eso puede arreglar la situación. No hay problema. Let me do yes. That. I got you, baby. I got you. Déjame arreglarte eso. I love you. I love you too, Barbara. Stay on the line. No te me vayas. Quédate en línea. Hoy por ti, mañana por mí y mañana por ti y después por mí otra vez. Si eso, si yo puedo arreglar una relación con un par de boletos, cuenta con eso. Eso es fácil, eso es lo mínimo que puedo hacer. Anda para el Caribe. Estoy frío en la casa. ¿Cómo le parece que ahora ya viene de camino la wifi, viene de camino con los babies para aquí, para Orlando? Yo llegué anoche para poder hacer el programa hoy aquí en vivo con ustedes. Y viene la wifi con los babies. We're gonna stay the weekend, the whole weekend. Vamos a pasarlo aquí en Orlando. Mañana pues voy a hacer el concierto. Ella se va para los parques con los babies. Mañana yo voy a estar aquí pues tempranito en el Kia Center doing sound check. La gente que ganaron el meet and greet, prepárense porque más adelante le vamos a mandar la información para mañana venir aquí al meet and greet en el sound check. Después a las 6 p.m. abren las puertas. Open doors at 6 p.m. sharp. Y a las 7 en punto comienza el concierto. Recuerden que no hay opening acts. So, todos los artistas que ustedes ven ahí en la cartelera van a comenzar tempranito desde las 7 p.m. Así que, por favor, traten de llegar lo más temprano posible para que no se pierda ninguno de los artistas que están anunciados para mañana, ¿ok? ¿Qué más? Todavía quedan boletitos. Los últimos boletitos que quedan, cómpralos ahí en Ticketmaster.com. Y aquí mismito en el box office del Kia Center. Ya regreso con la ñapa. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T.